El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas al Batallón Express, tu programa del verano sobre videojuegos. Esta semana vengo con ganas de hablar de un fenómeno que llevo observando de un tiempo a esta parte. Me refiero al elitismo, que es algo que afecta a todos los estamentos y estratos de esta sociedad, y los videojuegos no son ajenos a esto. Siempre ha habido cierta tendencia a crear jugones de primera y de segunda, juegos estigmatizados por cierto sector que se ven como si fueran los patas negras del mundillo. Se señala lo mainstream y el producto de masas como algo inferior. Este novismo, más o menos generalizado, no es nuevo en los tiempos que corren y en los medios de consumo. En la música o en el cine es algo más o menos habitual y gente, yo no puedo estar más desacuerdo con esto. Los siempre señalados Assassin, GTA, Call of Duty, FIFA y demás son en gran medida los que pagan este circo que tanto nos divierte. Los que llenan las estanterías que reponen los dependientes en las tiendas. Son por los que pagan los consumidores y permiten margen para que las grandes compañías se permitan introducir lentamente proyectos más o menos arriesgados dentro de su catálogo. No son ni mejores ni peores, ni más ni menos juegos que cualquier otro. Se podrán criticar prácticas o acciones, mecánicas, argumentos, pero hacer de menos a un juego por ser un AAA es etiquetar un producto por su condición. Y eso es algo simple y llanamente injusto. Bueno, una vez dicho esto, ahora vamos al mejor momento de la semana, cuando me reencuentro con mis hermanos y hermanas de armas, con mis camaradas de batallón. Muy buenas, Atreides, ¿cómo te va? Pues muy bien, realmente estoy contentísimo y creo que tenemos razones para ello. A ver, no nos gusta presumir, hay que reconocer que somos un podcast humilde porque gracias a los oyentes es que estamos aquí y no nos engañamos ninguno de nosotros. Pero es que gracias a los oyentes estamos aquí. ¿Y qué significa esta semana aquí, Juanjo? Bueno, la verdad es que me acaba de pillar de sorpresa porque yo no quería decir esto en directo, ¿vale? Pero bueno, lo voy a hacer. Pero yo creo que hay que agradecérselo a toda esta gente. Sí. Por eso he querido decirlo. Ya que no lo decía, digo, creo que si son los oyentes los que nos llevan hasta aquí y cada vez hay más oyentes y cada vez más nos escuchan, lo mínimo que creo que tenemos que hacer es eso, darles las gracias y esta semana especialmente. Sí, estamos en, si uno se pone a mirar el ranking de iVoox de podcast más escuchados, si te vas a la aplicación y filtras por videojuegos, resulta que en esa categoría en concreto, el primer podcast de videojuegos, es verdad que hay otro podcast que está por encima que se llama La Voz de Horus, pero La Voz de Horus es un podcast de Warhammer 40.000, que está dentro de la categoría, pero porque en algún sitio tienen que meter los juegos de Warhammer 40.000. Pero realmente de videojuegos, porque es puramente de videojuegos, el primer podcast nacional, que entiendo que es porque estamos en agosto y es verano y los grandes podcasts del sector no están, vale, de acuerdo. Pero nosotros que empezamos siendo nada, vernos un día ahí arriba, pues la verdad es que es un orgullo y para nosotros es algo precioso. Y yo creo que había que mencionarlo porque esto no sabemos si alguna vez se va a volver a repetir o no vuelve a pasar nunca. O sea que, pero sí es verdad que la gente en vacaciones, con todas las cosas que tiene para hacer para pasárselo bien, destinan parte de su tiempo a escucharnos y a decir que les gusta. O sea que, hombre, pues mira, la verdad es que nos hace ilusión ver que nos están escuchando y que a la gente le llegan las cosas que contamos. Así que yo por lo menos me ha gustado mucho y me ha parecido pues eso, que había que dar las gracias por lo menos. Es una bonita nube en la que uno se sube, que sabe que dentro de poco, cuando llegue la situación normal de podcasting después del verano, volverá todo a su cauce, pero ahí estamos. Claro, pero también cuando vuelva eso, que habrá muchos más podcasts que volverán y que volverán renovados y con cosas nuevas, nosotros sé que tendremos también algunas cosas nuevas y mejores incluso lo que hemos hecho hasta ahora, así que espero que les siga gustando. Hombre, nosotros tenemos ahí nuestra arma guardada, que es Sergio. Eso es lo que a nosotros nos vale el plus de calidad, por supuesto que sí. Bueno, pues ahora vamos a pasar al siguiente componente, a la siguiente componente. Vuelve nuestra musa gamer, vuelve nuestra Sofía. Muy buena, Sofía, ¿qué tal? Hola, Juanjo, y hola, Traders. Pues aquí encantada, y sobre todo también aprovecho para agradecer a toda la gente de que haya llegado a ese puesto tan alto, el batallón. No era para menos, la verdad, estamos haciendo un trabajo muy bueno y yo creo que está muy guay verse también ahí en ese puesto. Así que nada, con muchísimas ganas de afrontar esta semana, que ha sido muy movidita y se viene aquí aires de guerra, yo creo. Sí. La verdad es que ha sido una semana, parece que no, pero el verano está dando mucho de sí. Así que bueno, vamos ya al tema, ¿no? Yo soy Juanjo, me ha tocado presentar esto y sin tardar un segundo más, nos vamos a ir a las noticias de la semana. Aquí estamos de vuelta con las noticias, y aunque parezca que no, como ya hemos dicho, tenemos una semana calentita, con mejores y peores asuntos de los que hablar. ¿Y quién diría que estamos en verano? Porque la verdad es que la locomotora no para, ¿no es así, Atreides? Desde luego que no para, y además con noticias muy peculiares, como por ejemplo, no podemos dejar pasar la noticia, una de las dos noticias de la semana, que es la del retraso de Halo Infinite. Ha salido Microsoft diciendo: hemos tomado difícil decisión de cambiar nuestro lanzamiento a 2021 para asegurarnos de que el equipo tiene el tiempo necesario para ofrecer la experiencia de juego Halo que coincida con nuestra visión. Eso ha sido un bombazo. De repente, todos esperábamos que Halo Infinite saliera con la consola. Llevamos semanas, no, meses, no, diría que años, hablando de Halo Infinite en cada una de las entrevistas, en cada una de los insights, en cada sitio, esperando que Halo Infinite pues iba a salir claramente en la nueva generación con la nueva consola. Y de repente eso ha cambiado. Entonces, con ese cambio han explicado un poco más, han dicho que la decisión de cambiar nuestro lanzamiento es el resultado de múltiples factores que han contribuido a los desafíos del desarrollo, incluyendo el impacto relacionado con el COVID, afectándonos todo el año. Vale, sí, es cierto, estoy convencido que les ha tenido que afectar, pero el caso es que llevan muchos años trabajando en este juego y estaba a punto de salir, y nos hemos encontrado con que el principal caballo de batalla, que además han estado vendiendo como principal caballo de batalla durante años, no aparece con la consola. La consola que ya sabemos que sale en noviembre, sin embargo, sale sin eso. Entonces, ¿qué les queda? Es decir, que los incentivos que presenta Microsoft, porque sí los han dicho, porque claro, el que les queda es una pregunta que se ha quedado flotando en el aire para todo el mundo. Y Microsoft ha querido contestarlo y ha dicho: más de 50 juegos totalmente nuevos que llegarán en 2020 de forma intergeneracional, pero optimizados para Xbox Series X y con Smart Delivery. Y ahí te meten pues desde Assassin's Creed Valhalla, The Medium o Scorn, que ahí tengo la esperanza de que entonces Scorn vaya a salir ya, aunque yo creía que iba a salir más adelante, pero bueno, estaría bien. Tetris Effect Connect. Y luego Xbox Game Pass. Más de 100 juegos en una biblioteca compartida que ya podemos disfrutar en Xbox One y PC, pero con las mejoras de hardware nativas de Xbox Series X. Vale, sí, pero ya teníamos el Game Pass. Retrocompatibilidad. Miles de juegos compatibles y mejorados de Xbox, Xbox 360 y Xbox One. Una especie de remasterizaciones donde se añadirán elementos gráficos inexistentes en las versiones originales. Resolución aumentada hasta 4K, HDR, tiempos de carga, reanudación inmediata. O sea que al final lo que queda es algo que desde mi punto de vista es lo mismo que tienes ahora mismo, solo que un poco mejorado. Y ni siquiera muy mejorado, porque estamos hablando de juegos actuales o intergeneracionales. Entonces, no le va a pegar mucho salto a la Series X. Y el problema es doble. Por un lado, que tú no tienes muchos alicientes para comprarte la consola, porque Halo Infinite se retrasa. Y era lo que a mí, por ejemplo, me movería para comprarla, porque ese juego, soy muy fan de Halo y tengo ganas de jugarlo, pero es que de repente el reducidísimo catálogo de PlayStation 5 es mucho más vende consolas que el de Series X, porque van a salir con una expansión standalone, vale, o sea, un juego más pequeño, vale, tipo la expansión que tuvo The Last of Us, vale, pero estamos hablando de Spider-Man, y de hecho es que el Miles Morales Spider-Man que va a salir tiene como aval que el Spider-Man de la consola PlayStation 4 es el exclusivo de Sony más vendido de PlayStation 4, con 13,2 millones de unidades y el sexto más vendido de todos aparecidos en la consola. Pero es que para más inri, o sea, que es un buen aval para PlayStation, pero para más inri, Halo 5 Guardians está en 5 millones y es el exclusivo más vendido de Microsoft. Aunque, y ni siquiera llega al top 10 de los juegos más vendidos de su plataforma. Es decir, quitarse el juego más vendido de toda la generación de Xbox One para salir con Series X y que encima la competencia te salga con la continuación, aunque sea un spin-off, del juego más vendido de los exclusivos de su consola, pues yo creo que presenta un panorama muy, muy preocupante. Y es una suerte que en realidad estén buscando no tanto vender consolas como vender el Game Pass, pero es que te quitan también un aliciente muy grande para el Game Pass, que hubiera metido a más gente, porque lo demás lo puedes jugar ya y no necesitas ni plantearte nueva consola. Y han hecho un desarrollo, han hecho un trabajo durante años para tener la consola, sacan la consola más potente de la generación y con un diseño de lo más interesante. Y sin embargo, no tienen ese juego de enganche. Así que no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me parece que se han pegado un tiro en el pie para el principio de generación muy gordo. Sí, yo sobre todo, a ver, la mejor noticia creo que es el tema de que confirmen que Xbox Series X sale en noviembre, que también tenía yo mis ciertos miedos a que todo se vaya a retrasar directamente a 2021. Yo creo que al final sí que es verdad que el hardware, digamos, las consolas en sí, sí las vamos a tener para este año. Pero es verdad que, como tú dices, me dio cierta tristeza ver el tema del tuit, ¿no? De que en realidad hayan tenido que retrasarlo. Y quizás eso da un poco más de aliciente al tema de que esa build que vimos, ¿no? en el evento de Microsoft realmente era más reciente de lo que luego dijeron ellos, ¿no? Que ellos dijeron tal, que esto es de hace un año, es que esto es de hace tal meses, esto tal. A mí me sonaba extraño, la verdad. Pero bueno, es posible que también fuera de hace mucho tiempo y se han dado cuenta de que lo que tienen a lo mejor ahora más reciente también no dista mucho, ¿no? De lo que enseñaron en su momento, en el evento. Entonces, bueno, está mejor que los juegos pues, puedan desarrollarse a lo largo de los meses que quedan y si eso significa a lo mejor un inicio más flojito, pero si es más sólido en el aspecto de que cuando empecemos con Microsoft y con la Xbox tengamos un juego con mejor calidad, pues oye, bienvenido sea, que yo creo que en realidad todos los inicios de las generaciones siempre son al final muy flojitos, ¿sabes? Luego todo va pegando sí. Poquito a poco tirones, porque imaginaos, el tema de la PlayStation 4 con la Xbox era el NAC y luego el otro era el ROM, ¿no? También, o sea, sí. Un poco así. Yo me acuerdo de la PS3 que me tuve que comprar el Tony Hawk Project 6, que era un juego bastante guay, la verdad, no voy a deciros que no, y luego El Padrino, porque es que no habían como 6 juegos, me acuerdo, en el Corte Inglés a donde fui, y tenía que elegir entre esos, y fíjate, una niña que era menor de edad, yo tampoco entiendo cómo le pudieron permitir vender el Padrino, ¿verdad? Porque era como una cosa un poco bestia, ¿no? Para esa época. Pero sí, hay que no sé, esperar unos meses más, y si no, pues mira, mientras con Sony un ratito, y ya llegará Microsoft, y también nos dejará guay con el tema de Halo Infinite. Yo, por mi parte, a mí lo que me preocupa un poco de este anuncio es más que nada el cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque la excusa que se puso, y creo que es una excusa, es que por el tema del COVID, entonces se había retrasado todo y no iban a llegar a tiempo a la fecha. Decir eso ahora, en esta fecha, es cuando menos dudoso. Yo creo un poco que la cosa es que ellos enseñaron el juego, cuando se enseñó, las críticas hicieron mella, se harían preguntas de cuál, esto es así, esto no es así, finalmente vieron que es así, que habrá un problema, supongo que será eso, y se ha preferido retrasar a lanzar las cosas mal. Yo soy de los que piensan como la mayoría, y es que mejor un retraso a tiempo que un juego malo para siempre. Eso seguro. Pero eso no quita que no me dé que pensar en una planificación para una salida de consola mala. Esto deberían haber aprendido de lo que les pasó anteriormente, que por una mala salida en la Xbox One, ha estado pagando Microsoft una generación completa, una mala gestión en ese momento. Y ahora tiene pinta de que no están haciéndolo bien del todo. A lo mejor en este tiempo que tienen todavía por delante lo pueden medio arreglar, pero ya se nota parcheo. Yo lo veo como ir fallando cuando lo que debes es ir dando seguridad al consumidor. Tu consumidor no lo puedes tener pensando que no sabes lo que quieres hacer con tu producto, sino todo lo contrario, porque realmente este juego era el juego más multiplataforma que pueda haber. Que no es que no te vaya a vender la consola, porque este juego en teoría lo ibas a poder jugar en la One normal, en la One X, en el PC, en la Series X. No era una cuestión de que te vaya a vender o no la consola. Es un juego que te está vendiendo una idea de una compañía. Y ahora la idea es más dudosa que real, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, y además eso da una sensación de que solo con un vídeo todo lo que llevaban años convencidos ya no les convence prácticamente. Es muy fuerte porque yo no he oído críticas a la jugabilidad ni he oído críticas a eso. Solamente he leído críticas al apartado gráfico. Y claro, es verdad que el apartado gráfico del vídeo era muy así y que rehacer los gráficos es que lleva mucho más tiempo que desde el mes de agosto hasta noviembre, que es cuando sale la consola, les pueda dar tiempo. O sea, que necesitarían tiempo para poder rehacerlo. Eso lo entiendo. Pero, y es bueno, como muy bien decís, que salga un nuevo juego en lugar de sacar un juego que se vaya a ir parcheando durante meses hasta que llegue a lo que sea. Porque todos hemos visto las críticas iniciales de juegos que luego no tienen nada que ver con lo que se han ido convirtiendo. Pero lo que queda son las críticas iniciales. Y normalmente las ventas iniciales son las fundamentales para un juego, aunque luego pueda ir sumando. Entonces, bueno, que lo hayan retrasado les puede costar la generación. Quizás sea muy exagerado decir eso. Porque No, quiero decir que es una reflexión que se podría llegar, porque seguramente haya una diferencia de ventas en consolas importante al principio. Yo ahora mismo creo que es mucho más probable que alguien se compre una PlayStation 5 que una Xbox Series X. No por calidad ni nada, sino porque es la única que tiene un exclusivo que puede llamar la atención y dar ganas de jugarlo. Y necesitas esa consola para poder jugarlo o no lo puedes jugar. Mientras que los buenos juegos que van a salir en Xbox van a salir en el ecosistema, que es muy bueno para el jugador, pero es muy malo para vender consolas. ¿Por qué? No es necesario. Y entonces, si tienes un dinero guardado para comprarte una u otra, puedes comprarte la Series X porque va a ser un consolón potentísimo. Es un pepino. De hecho, es el más potente de las dos, según parece. Pero vas a jugar a lo mismo que antes y ni siquiera con mucha más calidad que la que vas a tener si tienes una Xbox One X. Entonces, si te quieres comprar eso, pues tienes miles de juegos, como dicen anteriores y demás. Pero si el que quieres jugar es el Miles Morales Spider-Man, solo hay una consola que te lo va a dar. Y no es la One X, ni la Series X. Vas a tener que comprarte a PS5. Y ya digo, estamos hablando de un personaje con un tirón impresionante. Es que ser el exclusivo con todos que iba sacando Microsoft, que más ha vendido en la historia de Sony, es mucho. Bueno, pues a mí me pasa una cosa, ¿no? Y es que tengo sensaciones encontradas en cuanto a este juego. Yo tengo claro en el mercado en el que me muevo. Estoy en el mercado europeo, y más concretamente en el mercado español, y aquí, históricamente, desde que apareció la consola de Sony, es la que ha dominado siempre, pero de toda la vida. Siempre Sony, la Play, es la Play. Entonces, tenemos un punto de vista que está ya más o menos marcado, y es más o menos normal. Cambiar esa tendencia es difícil de una manera radical. Aquí lo que tiene que ser preocupante para Microsoft es que se cambie la tendencia en Estados Unidos, que es verdaderamente su casa. Es donde no pueden fallar, no deben fallar. Y aquí la franquicia de Halo no dice mucho, y es verdad, en Europa y en España concretamente, mucha gente te lo dice, a mí Halo no, ni me va ni me viene, mucha gente te dice que ni la conoce. Pero en Estados Unidos esto es religión, es una cosa que es importantísima. Halo decanta a mucha gente. Entonces yo creo que ahí no deberían fallar. Y por otro lado es interesante después ir viendo las declaraciones que han ido haciendo posteriormente Phil Spencer, que ayer mismo salían unas en las que decía que ellos no están por la guerra de consolas con Sony, no quieren vender más consolas que Sony. Porque, y creo que es sincero en eso, ¿no? Yo creo que Microsoft va a otra cosa, que es a venderte el Game Pass. Y es verdad, ellos quieren, si no fuera así, ellos no sacarían sus juegos en PC. Y ahí están haciendo una declaración bastante clara de intenciones, y lo que pasa es que a lo mejor esto hace que la gente se gaste el dinero en la consola de Sony y no se aventuren a seguir con el servicio de Microsoft. Y eso es lo que ellos tienen que preocuparle, que siempre tienen que darle algo para que el usuario, el común de los mortales, no se olvide de su suscripción de Game Pass. que sobre todo que están muy seguros de ese servicio que tienen, porque realmente, para mi gusto, han sido pioneros en eso, en el tema de cómo transformar todo el tema de la nube, de cómo tener como ese Netflix de videojuegos, aunque no es un Netflix en sí, sé que puede venir gente diciendo, no es Netflix, tal, para intentar tenerlo todos en mente, ¿no? El tema de cómo han hecho ese Netflix de los videojuegos accesible, y eso mola por el hecho de que van a forzar al final a que Sony también se ponga las pilas, ¿no?, en ese aspecto, porque si no, el tema de retrocompatibilidad, todavía no sabemos qué va a pasar con el tema de PlayStation 5, pero huele mal, en plan de no creo que vaya a haber mucha retrocompatibilidad. Si es posible que las copias que tú compres de PS4, a lo mejor en PS5 no te hacen volver a pagar, o hay actualizaciones gratuitas para determinados usuarios, etc., pero teniendo en cuenta que van a ser dos modelos distintos, uno digital y otro que no es digital, para el que es digital, como no el CD, no sé cómo vas a poder identificarlo, digamos, dentro de la consola, dentro de PlayStation Network, por ejemplo, para que tú no tengas que volver a pagar esa copia de nuevo. O sea, hay que ponerse las pilas en ese aspecto. Como se hace en PC, yo lo haría. En PC ahora mismo, cuando tú te compras un juego con discos para poderlo cargar, a su vez lleva un número de serie para poder meterlo en Steam. Y entonces lo activas en Steam, o lo metes el disco y lo cargas. Y al final lo activas en Steam de cualquier forma. Pero quiero decir que no necesitas siquiera tener un lector de discos, aunque te lo compres con el disco, porque te viene el número de serie, lo metes directamente en Steam, ya se te activa, lo descargas y todo igual. Pues más o menos se podría hacer así, si es que quieren hacerlo así, para que tú puedas comprarte el juego en una tienda y no sea solo venta online, vaya, venta en la de su PS Store. Pero eso, Atreides, tiene una contra, y es que que es así, lo que tú dices está muy bien en teoría, pero en la práctica, ese disco ahora mismo de Play 4, que tú... No tiene código. No tiene código, ni lo debe tener, nada. Porque el sistema de venta que tiene es que yo ese juego, si ahora mismo te lo quiero dejar a ti, te lo puedo dejar. Sin embargo, el juego de PC, yo no te lo puedo dejar. Una vez que yo meta el código en mi cuenta, se vincula a mi cuenta y ya el CD es simplemente para tenerlo en el estante. Entonces, es más complicado de lo que parece. La retrocompatibilidad es una apuesta muy dada de Microsoft, en la que han hablado cosas muy, muy bellas, ojalá y sea así como ellos dicen, que retrocompatibilidad por hardware de todos los juegos, de todo el catálogo, todas las consolas. Es decir, es una consola para unir a todas las consolas de Microsoft, y eso me parece genial. Si eso lo tuviera Sony en la suya, sería la mega parra, porque son los mejores catálogos del mundo. Los mejores catálogos ahora mismo puedan haber es unificar el de la Play 1, la 2, la 3 y la 4. Eso no, nadie puede dudar de lo que estoy diciendo. Y es algo tan ambicioso que no creo que Sony lo pueda hacer. Sería increíble. No lo creo. Y lo que dices, tienes toda la razón. Pero claro, eso es una ventaja añadida para Sony. Que no para el usuario, por supuesto. Claro. Pero Sony no ve un euro nunca, bueno, ni Microsoft no ve un euro nunca de cuando tú le vendes un disco a alguien. O cuando, que a eso le puede dar igual, pero cuando una tienda tipo CES o Cash Converters o cualquiera de estas revende los juegos de segunda mano, quien gana el dinero son CES o Cash Converters. Ahí ni Sony, ni Microsoft, ni nada. Si quitas la reventa, pues de repente todo el dinero de cada venta es para ellos. Sí, así también. Pero ese también fue uno de los grandes problemas cuando salió la anterior generación, y fue uno de los tortazos que se dio Microsoft, así que puede que no se atrevan. Es que tú miras la parte del vendedor comercial, pero el primero que vende ese juego de segunda mano es el propio usuario del juego. Es el primero que hace la ganancia. Entonces, claro, tú dile a ese usuario que está acostumbrado a cojo, me paso el juego, cojo el juego, lo vendo, y en vez de costarme 60, me cuesta 60 menos el valor que me han dado en la venta de segunda mano, al final es una manera de ahorrar coste. A ver quién mete mano ahí, quién se atreve. Eso es el problema. Yo no me atrevería. Además, estoy pensando, lo que pasa es que como vengo de PC estoy muy acostumbrado, pero yo no me atrevería. Estoy pensando ahora en el evento del E3 de entonces. Claro. ¿Te acuerdas? ¿Cómo hacemos para prestar un juego? Toma, el juego, gracias. Directamente, y mano a mano. Y ese gesto ganó una generación. Exacto. Eso es así. Pues mira, sinceramente espero que este retraso de Halo no haga a Microsoft perder una generación, porque lo mejor que nos puede pasar a nosotros como jugadores, y más a nosotros como jugadores que jugamos de todas las consolas y demás, es que haya competencia, que cada vez tengan que hacerlo mejor cada una de ellas, darnos más servicios por nuestro dinero, darnos mejores juegos por nuestro dinero, que es lo que en el fondo nos interesa, los mejores juegos posibles. Claro que sí. Que todo el mundo se acuerde de la generación de Play 3 y 360, que por cierto ganó Wii. Maravillosa. Ganó Wii, pero esa pelea que hubo entre esas dos, que hubo un millón de ventas de diferencia entre una consola y otra, al fin y al cabo, es decir, una diferencia, un empate técnico, eso hizo que estuvieran a un nivel bestial las dos consolas, dos máquinas para el recuerdo. ¿Y sabes qué hizo eso? Que hubiera más ventas de consolas que en esta generación. Totalmente, totalmente. O sea, al final ganó todo el mundo. Sí, sí, sí, ganaron ellos y ganamos nosotros. Al final, los catálogos increíbles, con unos exclusivos alucinantes, consolas para recordar. Sí, sí, una generación muy bonita. Y vamos a pasar a la siguiente noticia porque yo vengo a poner un poco de luz esta semana. Un poquito, aunque no sea mucho. Y es que se ha visto un estudio realizado por una investigación que se llevó a cabo como parte de una nueva campaña del National Literacy Trust, perdón por mi pronunciación, la Asociación de Entretenimiento Interactivo del Reino Unido y Penguin Random House Children para explotar la relación entre los videojuegos y la alfabetización entre los niños en edad escolar. Y que tras sondear a más de 4.500 jóvenes británicos entre 11 y 16 años, han llegado a unas conclusiones que yo creo que son muy interesantes. Teniendo en cuenta que el 73% de estos jóvenes, aun siendo reacios al tema de la lectura, dicen que jugar videojuegos les hace sentirse parte de la propia aventura a la que están participando. Y por otro lado, el 65% de los mismos siente que pueden imaginar ser otra persona. Y estos conceptos, si los unen, pues sugieren cierto nivel de empatía que resulta, yo creo, bastante beneficiosa en el desarrollo personal del individuo en este momento en el que están teniendo problemas con la lectura. Es decir, hay otro modo de que estos niños asimilen más que conocimientos, sensaciones sociales, y son los videojuegos los que se lo están permitiendo. Después, por otro lado, en este estudio se desmitifica uno de los mantras más repetidos por los detractores de nuestro arte favorito, de aquí de los videojuegos, y es que se suele decir que los jugadores de videojuegos se aíslan en sí mismos y se quedan fuera de la sociedad. Pero este argumento pues, se ha quedado un poco en entredicho cuando los propios tutores o padres o madres de estos jóvenes han manifestado que sus estudios, en estos momentos, los hijos conversaban con los amigos y familiares mediante los videojuegos. Más de la mitad de los mismos han asegurado que estaban bastante bien en su estado mental y lo que es vital, porque podían estar en época de confinamiento jugando videojuegos y eso le permitía tener una socialización con la gente con la que querían estar. Lo que hace al final que el videojuego haya ayudado a estas personas a estar bien y no sentirse solos en un momento en lo que lo más normal es que haber estado confinado en unos momentos bastante particulares y bastante duros, pues haya conseguido eso, ¿no? Pues al fin y al cabo que haya sido más fácil ese momento malo. En este estudio al final, ¿qué hemos podido observar? Pues algo bastante bueno, y es que los videojuegos ayudan en el desarrollo personal, ¿verdad?, de estos niños en momentos de dificultad y después en los momentos sociales más duros, como este confinamiento, pues ha permitido que socialicen con la gente mientras estaban practicando su hobby favorito. Así que yo creo que son noticias increíbles que desmitifican un poco lo que hemos estado oyendo durante mucho tiempo, que no ha sido más que negatividad por parte de muchos sectores culturales. Sí, la verdad que, por ejemplo, yo tengo muy presente lo que pasaba a principio del siglo XXI, ¿no? Digamos, con juegos como, por ejemplo, los de Rockstar, los GTAs, hablaban mucho de que esos juegos eran muy violentos y que, por tanto, tenían que ser prohibidos de todas las maneras para que los niños no accedieran a ellos. Además, se prohibía la venta de algunos de ellos, incluso poniéndose calificaciones por encima de mayores de 18 años, que es entendible porque también hay mucha violencia, etc. Pero desde la propia Rockstar, desde el principio, se decía que ellos lo que querían como compañía era hacer videojuegos más maduros y tal, y que no todo fuera las mismas fantasías de siempre o tal, ¿no? Entonces, lo que ocurría es que, claro, los videojuegos hasta en ese momento, en esos años del 2000, 2005 y tal, se interpretaban todavía como un entretenimiento para niños y, por tanto, todos los videojuegos tenían que pasar por ese aro. Pero a la llegada de, por ejemplo, juegos como Rockstar, de GTA, perdón, al final lo que pasaba era que veíamos que los juegos pueden ser también adultos y pueden tener historias más complejas y, de hecho, eso ayudó mucho a que la narrativa a día de hoy pues sea una de las cosas más importantes que podamos tener en cuenta dentro de un videojuego. Lo del informe que has comentado tú es muy positivo por el hecho de que, primero, el tema del confinamiento está claro que salvo las relaciones sociales a través de distancia o a través de ordenador, online y tal, han sido el único medio por el que los niños han podido sentir un poquito más acompañados. Hay que tener en cuenta que esto ha debido ser un impacto emocional tremendo para los niños porque están acostumbrados a realizar sus relaciones sociales, digamos, dentro de los colegios, es decir, a poder ir a clases de piano, las clases que tienen normales, educación física, etc. Y todo eso hemos tenido que dejarlo de lado, digamos, para que puedan tener salud y seguridad frente a la pandemia. Entonces, yo creo que los videojuegos siempre han sido desmitificados, o sea, ha habido muchos prejuicios alrededor de ellos, pero yo creo que también por una idea mala y sobre todo porque si tú no, como padre, no vigilas y no moderas a tu hijo del uso que está haciendo, por supuesto, todas las cosas en exceso son malas. Pero si tienes una moderación, si tú al niño le dejas que juegue solamente, por ejemplo, después de hacer los deberes, como hacían, por ejemplo, mis padres conmigo o tal, al final haces que el niño vea eso una cosa positiva y además, pues si puede relacionarse con otros niños, pues genial. La verdad que me ha encantado esta noticia y se ve cómo cambian los tiempos al final. Creo que además has dado la clave en varias cosas de lo que dices. Es que es muy positivo esto, pero es verdad que durante mucho tiempo, y los ejemplos de Rockstar son muy buenos, se han estado poniendo de forma muy negativa los videojuegos. Y no es que los videojuegos a día de hoy sean mejores que los que, o más positivos que los que tenías hace 10 años, hace 15 años, sino que, digamos que había intereses, que alguna vez lo hemos mencionado, para que los videojuegos solo se presenten la parte más negativa. Porque los videojuegos lo que han hecho desde ya hace muchos años es quitar parte de tiempo a los medios de comunicación para que la gente los vea. Yo no sé cuántos jóvenes de 20 o por debajo ven las noticias o ven la tele simplemente. Pero vamos, yo hace que no veo la tele un montón de tiempo, lo sustituyo por otras cosas. Juanjo creo que ni siquiera tiene tele, o sea, directamente. Así que no es tan raro que los medios estén muy interesados en que esto se vea como algo malo para poder intentar conseguir más audiencia, porque es cierto, las audiencias han ido bajando desde hace muchos años. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Pues mira, que sale un estudio en el que se habla de la parte buena de los videojuegos, de todo lo que nosotros ya sabemos, porque llevamos toda la vida jugando, que tiene cosas muy buenas, que si mejoramos comprensión, que si mejoramos reflejos, mejoramos muchas cosas, la empatía, por supuesto, es una gran idea. Hay una cosa que, sin embargo, me ha llamado la atención, y es que en un momento dado, antes de ir a esa cosa que me llama atención, que creo que es importante, también es cierto que es muy injusto con el videojuego desde hace muchos años porque incluyen aquí en Europa el código PEGI y en Estados Unidos su propio código también sobre la idoneidad del juego para unas ciertas edades. Eso no es un gran esfuerzo por parte de un padre cuando se encuentra, por ejemplo, sobre todo en las alemanas, que se cargan media portada poniendo para 13, para 18 y además poniendo si tiene violencia, poniendo si tiene sexo, poniendo lo que sea. Es decir, no es tan difícil. Los juegos, como todas las obras, hay unas que pueden ser adecuadas para menores y hay otras que no lo son, que no son adecuadas simplemente. Y viene avisado en la caja. Entonces, todo lo demás al final, ¿qué es? El coger e intentar venderlo como que es algo malo, pero ya digo, por intereses espurios, no porque realmente lo sea. Hay juegos malos, pero hay juegos buenos y hay cómics y películas y libros y música y de todo, como en todo. Pero, sin embargo, esto quita mucho tiempo y eso ha sido el problema. Pero lo que iba a decir que me llama la atención de este estudio es que dice que los videojuegos estimulan la lectura y la escritura. Y a mí eso me ha llamado mucha atención porque no sé por qué. Quiero decir que entiendo muy bien que estimule la lógica, entiendo muy bien que estimule la empatía, porque efectivamente te pones en la persona del otro y todo eso. Entiendo todo eso, pero la escritura y la lectura, no sé, me parece casi antagónico, ¿sabes? Por el tema de los diálogos, por el tema de que tú quieres, por ejemplo, como le pones una historia muy así, digamos, narrativa a un niño y le pueda interesar muchísimo, y al final está leyendo mucho más, porque de hecho ya se ha comentado alguna vez en las noticias y tal, lo he oído, de que somos la generación que más ha leído en la historia de la humanidad, porque date cuenta que, imagínate, en la Edad Media, primero, solo algunos muy pocos, los curas y tal, tenían derecho al tema de leer y aprender. Y luego ya en las edades en plan industrializadas, muchas veces eran primero, por ejemplo, los hombres, luego las mujeres también. y tal, por el tema de que no teníamos acceso, digamos, a los libros y a la cultura y tal. Y ahora ya con el tema del siglo XX, siglo XXI, que ya es lo último, pues ya hemos aprendido ya el tema de la alfabetización, estaba muy, muy, vamos, muy instaurado, porque tengo incluso imágenes aquí de mi abuela Julia de su época, ya con libros, es decir, con el hecho de vas a aprender a leer y vas a aprender a escribir, aunque muy mal, porque es verdad que las generaciones de nuestros abuelos todavía pues arrastraron luego unas deficiencias por el hecho de que trabajaron muy de pequeños y tal, pero me alegra de que los videojuegos puedan ayudar a los niños a día de hoy, ya no solamente a leer los mensajitos en plan en redes sociales y tal, sino también a interesarse por una historia, y eso puede llevar a leerle un cómic, y eso puede llevarle a leer una novela pequeñita y tal, y poco a poco, que es lo importante. Yo puedo hablar de mi caso personal, que bueno, ya habéis escuchado mi pronunciación de inglés, en nefasto, ¿vale? Yo el inglés que sé es algo penoso, pero lo que sé de inglés lo sé pues porque en mi época, si hoy la gente se queja de que se traduzcan videojuegos, se tenían que venir a los 80 y a los 90 y venían como no se traducía nada, ¿vale? Y yo, The Legend of Zelda, Link to the Past, me pasé ese juego con un diccionario al lado, ¿vale? Y yo todos los diálogos estaban en inglés, y yo me cogía mi diccionario y me ponía ahí para allá, para acá y aprender palabras. Y yo supe que Ring era anillo porque jugando al Sonic, los anillos al contador te ponía rings. Es una tontería, ¿no? Pero son ejemplos claros de que uno no es que quisiera aprender inglés, es que tenía que aprender inglés para poder disfrutar de su hobby. Y hoy día, pues la lectura es algo casi obligatorio si quieres saber lo que dice Mario cuando estás jugando a Mario Odyssey. Por decir una tontería, alguna cosa así, y al final te estimula porque tú quieres saber lo que está pasando. Pues será eso, yo me refería más a leer fuera de los videojuegos, porque lo que decía es, lo mismo que me estaba quejando de que los medios de comunicación les quitan mucho tiempo, los videojuegos quitan tiempo de ocio para otras cosas, más que nada porque si tienes 4 horas en las que puedes hacer algo, si te tiras 2 horas jugando, tienes 2 horas para otra cosa, y puede que leas, pero no sé, también es que conozco algunos ejemplos de niños, sobrinos míos concretamente, que empezaron de pequeñitos, de más pequeñitos, leyendo mucho, y que luego no han seguido con ese hábito, y en cambio sí empezaron también de pequeñitos jugando, y sí han seguido jugando. Por eso digo, leer en los propios videojuegos, pues sí, sobre todo si son JRPG, que te meten unas parrafadas que no veas. Pero leer fuera de esto, no lo veía, vaya. Es que en este estudio está hecho, al principio lo comentaba, en población reacia a la lectura. En niños que o bien no sabían o no querían leer. Y a raíz de jugar videojuegos, se estimulaba esa gana de querer leer. Entonces, la cosa está ahí un poco, ¿no? En que el videojuego le ha ayudado a dar ese paso de aprender a la lectura y de embarcarse en querer hacer eso porque le suponía un valor añadido. No, y que además el informe, por lo que he visto, el estudio lo llevaba también una editorial de libros, que era Penguin Random House. Entonces, al final, ellos también, me imagino que también lo harán monitoreando, vigilando, digamos, también la capacidad de los niños por a lo mejor luego interesarse por la lectura, a lo mejor les han hecho algunas preguntas en plan de, oye, ¿qué géneros lees tal? Porque yo, por ejemplo, recuerdo ya como anécdota personal breve, que a mí los libros que me dieron cuando era pequeña eran un horror, la verdad. Si yo me hubiera tenido que hacer, yo a día de hoy soy muy, muy lectora, me leo todo lo que pillo y más. Pero es verdad que no porque gracias a los libros que me dieron en su día, sino porque luego yo, y lo que comentaba cuando ha dicho lo de los sobrinos Atreides, es que yo creo que tenemos una etapa ahí de cuando éramos pequeños que creo que tenemos mucha menos capacidad para interesarnos que luego después. Porque luego yo creo que ahí hay otro pico, entre los 12 a 16 años, que ahí es cuando ya realmente se ve si a la persona le va a gustar o no la lectura. Porque digamos que la primera etapa es como más de obligación, que te ponían, yo qué sé, el Manolito Gafotas, por ejemplo, ¿no? Que a mí era un libro que a mí ni me iba ni venía. O el Fray Perico, no sé qué. Pues Fray Perico me pareció muy aburrido. Sí. A mí me pareció un poco aburrido, por ejemplo, yo qué sé, o no sé por qué, o no entendía bien las palabras, ¿sabes? También había muchos libros muy complejos. Yo no sé si me hicieron leer, te lo juro, El Señor de las Moscas en mi colegio, y no entendíamos absolutamente nada. Y yo, como era siempre muy empollona y quería siempre, pues digamos, entender las cosas porque me gustaba ser como la palista de la clase y tal, yo me acuerdo que preguntaba a la gente, hostia, ¿qué coño es esto, no? Y luego Harry Potter, por ejemplo, a mí mi generación era el libro de que todo el mundo lo llevábamos, el amarillo, luego el verde, luego el naranja, luego el gordo este de aquel al cuarto, y con las películas, es que eso nos incentivó, y los videojuegos de Harry Potter y tal, nos incentivó un montón el leer. Sí, o sea, muchísimo. Recuerdo los lanzamientos de Harry Potter, las colas que había para ir a comprar los libros. Bestiales. Eran impresionantes, sí. De todas formas, a mí también me pilló Harry Potter ya muy mayor, pero me los leí todos y hice las colas para tenerlo, vamos, eso seguro. Sí. Para mí, la lectura siempre ha sido, con respecto a los niños, como la alimentación. Hay una época mala en la que los niños comen lo que quieren y no son muy abiertos a probar cosas nuevas. Hay que trabajar eso un poquito, hay que ir enseñándole, hay que cambiar un poco los gustos, hay que entrenar el paladar. Y yo creo que con la lectura es un poco así. Es un poquito un proceso de aprendizaje. ¿Sabes lo que me da un poco de pena, Juanjo? Que este estudio, que es tan positivo y que está tan bien y que habla de las cosas buenas que tienen y demás, lo estamos encontrando las noticias en páginas de videojuegos. Sí, bueno, ya, pero... Que esto no lo vas a... Ya, exacto, que no lo vas a ver en televisión española porque resulta que nadie se ha cargado a nadie con una katana. Entonces, ya. Claro. Solamente claro, si se ve el lado negativo, por eso, precisamente, lo que has comentado antes de la televisión es que es así. O sea, yo mis padres, por ejemplo, que saben que soy muy fan de los videojuegos y tal, siempre cuando sale una noticia de este estilo, es como, se me quedan como un poco mirando diciendo, ¿y esto es lo que te gusta a ti, en realidad? O sea, en plan, tienes que explicarlo, ¿no? Esta sangre, esta violencia, No, y que cuando hablas con gente, digo, no, he hecho un libro de videojuegos y yo tengo un amigo que es dentista, que es más mayor y tal. Y se queda como, ¿pero qué? ¿De la violencia sobre los videojuegos? Me preguntó el pobre hombre y yo, no. ¿Qué imagen se queda, de verdad? Sí. Y es que tienen un prejuicio, en plan, gente de 50, 60 años y tal, súper malo de los videojuegos, como una cosa que, ya te digo, absorbe el tiempo de una manera tremenda y tal, sí. No se me olvida cuando salió el Metal Gear Solid, el de la Play, ¿no? El primero, el ¿pero qué coño? ¿Vale? Para ponernos todo en el contexto. Yo recuerdo que ese juego a mí, para mí fue una voladura de cabeza, ¿no? Porque fue una novedad en cuanto a cómo presentar un juego. Y Kojima hizo un juego cinematográfico de alguna manera, presentando personajes, el doblaje de una calidad increíble. Claro, a mí me parecía un juego revolucionario en muchos aspectos, ¿no? Yo, en aquel momento, yo era un chaval y yo flipaba, pero de una manera brutal. Y recuerdo que lo único que salió en televisión, porque yo pensaba, esto va a revolucionarlo todo, va a cambiar el concepto. Lo único que salió fue que incitaba Metal Gear Solid a las drogas porque en un momento dado Snake necesitaba tomar diazepam para calmar su pulso cuando tenía que hacer un combate con un fusil de francotirador contra una francotiradora. Y lo único que llegó a los medios fue que el juego producía o incitaba a la drogadicción. Y a fumar. Madre mía. Penoso, y a fumar, porque Snake fumaba. Y a fumar, penoso. Claro, porque Snake utilizaba el cigarrillo para el tiempo, ¿no? Para que fuera más rápido el tiempo. El humo. En aquel juego era el humo, que lo que hacía era que los rayos estos que eran como detectores de posición, pues hacía que se vieran estos rayos azules. Efectivamente, lo que destacaron fueron eso y todo lo demás que fue absolutamente revolucionario, pues les daba igual. Eso es una pena. Es una pena. Y además, eso, es una pena que se quede en esto tan reducido, porque no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto de estudio que hice de todas las cosas buenas que ha tenido. Algo se ha mencionado, y eso me anima un poco más, cuando han estado hablando de que en esta época de pandemia los videojuegos han ayudado a socializar, los videojuegos han ayudado a que la gente se detenga. Y también me gusta recordar que se ha volcado la industria del videojuego durante la pandemia en dar juegos gratuitos para que la gente pudiera llevarlo mejor y estar entretenido, que son muchos millones de euros los que podrían haber vendido y lo que han hecho ha sido coger y darlos. Y eso es estupendo, pero esas cosas tampoco se cuentan. Eso lo hemos dicho nosotros ya unas cuantas veces aquí en el batallón y lo hemos leído en medios especializados, pero... tampoco trasciende. Siempre al final lo que queda fuera, y es lo que me apena un poco, es eso, el que se recuerda o que es para niños si es Nintendo, directamente, o es que es la violencia y la sangre y que es casi para deficientes mentales, que es lo que te terminan insultando. Mira que la Wii parece que había hecho mucho por mejorar esto, pero al final... Pero o sea, al final va para atrás, sí. Vamos a quedarnos con esta reflexión de Atreides, que me parece muy interesante que al final es un poco así. Pero bueno, ahora vamos a ir a otro tema que también me parece, yo creo que se pugna el tema de Halo, de Halo Infinite y este tema que nos va a traer Sofía, yo creo que pugnan por ser el tema de la semana y yo creo que pueden ser temas importantes ya en el cómputo general del verano. ¿No es así, Sofía? Sí, un tema bastante escabroso porque al final es una guerra, nunca mejor dicho, entre Apple y Epic Store. Os comento la noticia, Apple retira Fortnite de la App Store por la violación de Epic Games de las políticas de pago. Epic Games responde rápido anunciando acciones legales contra las prácticas monopolísticas de lo de Cupertino. Se ha iniciado una guerra sin precedentes en la era de los videojuegos, Apple contra Epic y viceversa. Resulta que esta guerra ha empezado a raíz de que Epic Games, en un ingenioso intento por evitar las comisiones por las ventas de las microtransacciones de Fortnite, diseñó una opción externa de pago para que el usuario pueda comprar la moneda virtual, los famosos pavos, directamente a Epic sin tener que pasar por las tiendas de Apple y Google. El resultado, que Apple haya actuado rápidamente eliminando Fortnite del App Store e impidiendo que se pudiera descargar. Los de Cupertino han dado un comunicado lamentando la situación, alegando que deben mantener la tienda segura y, por tanto, han procedido a la eliminación de su aplicación Fortnite en sus dispositivos. También alegan que la función en su aplicación que permitía estos cambios no había sido revisada ni aprobada por Apple y Epic Games lo hizo con la intención expresa de violar las pautas del App Store con respecto a los pagos dentro de la aplicación que se aplican a todos los desarrolladores que venden bienes o servicios digitales. Además, afirman que Epic se ha beneficiado durante una década del ecosistema de Apple y, por tanto, ha aceptado libremente los términos y condiciones del servicio. Epic Games no se ha quedado quieta y han anunciado acciones legales contra Apple por lo que consideran prácticas monopolísticas, a través de un extenso documento donde argumentan el caso. Apple impone restricciones sin razón y mantiene ilegalmente el monopolio total en el mercado de procesamiento de pagos integrados en aplicaciones para iOS. Además, los de Epic dicen que Apple coacciona a todos los desarrolladores a ser el único medio de distribución de software a los usuarios en iOS, impidiéndoles siquiera mencionar a los usuarios la opción de comprar el mismo contenido fuera de la aplicación. En reacción a lo sucedido, Epic, además, ha subido un loop de un vídeo en Twitch donde se hace una parodia del anuncio de Macintosh del 84, el conocido anuncio que parodiaba al gran IBM, que funcionaba a modo de gran hermano y Apple entraba a modo de un atleta con un martillo y rompiendo la televisión contra ese gran hermano para refrescar el panorama a través de su nuevo producto. Ahora, los de Epic han parodiado dicho anuncio poniendo a un personaje de Fortnite como atleta y rompiendo la televisión donde una gran manzana funciona a modo de gran hermano. Al final de dicho vídeo se puede leer que están en contra de la decisión de Apple y piden a través del hashtag FreeFortnite la retirada de dicha decisión. La noticia no quedaba ahí porque Google también se ha subido al carro. Fortnite no se puede descargar desde la Play Store, aunque la diferencia con lo sucedido en iOS es que hay otras opciones para conseguir el juego, por ejemplo, desde la tienda de Samsung. Las razones son las mismas. Los desarrolladores que ofrezcan productos dentro de un juego descargado en Google Play u otro acceso a contenido del juego deben usar el sistema de Google Play como método de pago. La tasa es de un 30%, la misma que Apple. Aunque Google no tiene tanto monopolio, porque su ecosistema abierto permite distribuir aplicaciones y distintas tiendas, sí es cierto que los que elijan la Play Store deben seguir unas políticas consistentes y justas para los desarrolladores que mantengan seguros a los usuarios. Fortnite, por tanto, se puede descargar desde la aplicación de Epic Games o de la Samsung Galaxy Store en los dispositivos Samsung, lo que Epic recomienda ya que ofrece el descuento en los pavos, el elemento que comenzó toda esta guerra. Por último, decir que Apple no es ningún ejemplo de fiscalidad o de hacer las cosas bien. Aunque hace poco le han dado la razón con el atraso de algunos impuestos, no es ninguna sorpresa que operen con sociedades hechas para pagar el mínimo de estos. Y aquí es el final de la noticia, que he intentado meter alguna que otra opinión personal porque al final es una guerra abierta y, joder, escoger bando es difícil también. Yo aquí me encanta lo planteado porque realmente esto estaba totalmente premeditado. El hecho de que estuviera el vídeo ahí esperando a la reacción, Epic cuando hizo lo que hizo, sabía lo que iba a pasar y sabía lo que tenía que decir para contrarrestar lo que iba a ocurrir. Es decir, estaba todo totalmente premeditado. Ya no sé si es simplemente, y es mi duda personal, un tema puramente económico. Es decir, quiero ganarme el dinero de mi aplicación para mí y no quiero que la comisión se la lleve la compañía. O realmente lo que ellos han dicho, que es algo mucho más onírico, mucho más bonito, que es la lucha por la libertad, ¿no? Que es un poco así de poder sacar el producto y que no estén tan encorsetados los desarrolladores con los márgenes de beneficio que se llevan las stores. Es decir, que quieren que hagan las stores de móviles lo que ellos han hecho en PC, que es bajar el coste de beneficio de la tienda respecto al beneficio del creador. Yo tengo mi duda. Realmente me parece muy osado y me parece plantear una guerra abierta de manera consciente. Y contra quien está planteándola, ojo, el dinero que tienen para juicio Google y Apple. Me parece que se la están jugando muchísimo. Yo ya lo veo una lucha un poco entre David y Goliat porque no llega a nivel. Pero ojo, Epic tiene detrás a quien tiene. Que tiene a Tencent. Sí. Sabemos quién es Tencent. Claro. Piensen es lo más grande de este mundo, es Goliat. Entonces, que la gente se piensa que el pequeñito, el débil, es Epi. Y Epi, que es el fuerte aquí. Que quien tiene detrás es más grande que lo que tiene enfrente. Ojo, cuidado con eso. Sí, además, aquí la cosa es muy peculiar porque están acusando a Apple de prácticas monopolísticas. Pero en realidad, porque solamente se pueden comprar sus juegos en iOS. Y esa va a ser la clave de todo, si realmente son prácticas monopolísticas o no. Porque es monopolístico porque tú solo puedes comprar los juegos de iOS en la tienda de iOS. Sí. Vale, pero y si decimos que realmente es que puedes comprar juegos de móvil solo en esa tienda para esos móviles, pero si tienes otro móvil te la vas a poder comprar en otro y demás, no está nada claro que puedan ganar, pero puede ser que sí. Y esto es muy importante porque estamos hablando de que en el mundo hay, a día de hoy, 5.000 millones de teléfonos activos. O sea, si hablamos de mercados grandes de consolas, si hablamos de mercados grandes de PC y eso, cuando coges y te planteas que tienes tantos millones de consolas, casi como humanos hay en la Tierra, es un mercado inmenso. Y claro, si esto cambia, si las tiendas dejan de poder imponer lo que cobrarán, cambiará radicalmente el reparto de beneficios y lo que se ganará. Y también la supervivencia de esas tiendas, pero incluso qué tipo de programas estarán alojados en ellas, porque si el juego es gratuito, pero lo que cobran es por micropagos, o sea, es inicialmente gratuito, pero luego por lo que ganan dinero es por micropagos, ¿qué interés tiene la tienda en mantener ese juego si los micropagos no van a pasar por ella, sino que pueden pasar como pretende Epic por su propio juego, sin que vea ni un duro, que ese es lo gracioso, sin que vea ni un duro a la tienda en la que se está alojado? Pues claro, a lo mejor cambia el modelo de juegos y los que van a salir y lo que se va a hacer. Es decir, este es un punto de inflexión muy grande, es una pelea muy gorda que puede cambiar completamente el mercado de los videojuegos de móvil y que no se le reconozca siquiera. Veremos qué pasa y qué tipo de tiendas saldrán como se reconozcan que son prácticas monopolísticas. Sí, no solo el mercado de videojuegos de móvil, mercado de videojuegos, porque es que este mercado del móvil es el gran mercado, el mercado de verdad, y ahora mismo no está realmente siendo el centro de atención del mundo del videojuego precisamente porque los creadores no son realmente dueños del mercado. Los dueños del mercado son las tiendas que lo ejercen ahí, como pueden, van tironeando para llevarse ellos el beneficio que plantean. Bueno, pero eso sería en todo caso la iOS, porque como bien decía Sofía, realmente tú puedes comprar programas para Android en distintas tiendas. Sí. Es que es libre. Claro. Al ser Android un sistema operativo libre, no te obliga. Exacto. Lo que pasa es que la visibilidad que se tiene en Google Play es bastante mayor que lo que tú después puedas hacer con otro sector. Sí. Que por ejemplo hay Amazon tiene la suya. Sí, pero bueno, eso sí, pero ahí acusarles de monopolístico es muy complicado. Es complicado, porque, complicado. Claro, porque dices monopolístico, ¿no? Que los demás no tienen todavía la misma visibilidad que tenemos nosotros. Bueno, pero pueden tenerla. Nosotros nos lo impedimos. Claro, así que por ahí yo lo veo complicado que pueda tenerlo. Con Apple, pues es que es una moneda cara o cruz. Puede ser que lo aprecien o que no lo aprecien. Porque entiendo que tú pones una tienda y pones las condiciones que tú quieras en la tienda. Le van a acusar que es que no hay otras tiendas y que solo puedes vender con esa. Y depende de que lo aprecie el juez así o no. Pero en Android no tiene sentido. Yo es que me está recordando mucho este caso, me está recordando mucho al tema de la música en su día. Porque, claro, Apple tenía, digamos, el tema de la tienda de música, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba. Y entonces Apple Music, si mal no recuerdo, iTunes, pero luego sí, es verdad que se llamaba Apple Music y tal. Y luego le vino toda esta oleada del tema de Spotify, de Tidal y tal. Y realmente, claro, al final hubo muchísimo lío porque, claro, en esa época de iTunes, la primera, que yo me acuerdo de los libros que me leí en su día de Steve Jobs y tal, ellos como que permitían el tema de comprar una sola canción y veían que había mucho mercado con los singles y con una sola canción porque la gente no quería comprar los álbumes completos porque mucha gente compraba el álbum completo y realmente se escuchaba tres canciones solamente y el resto no se las escuchaba. Entonces, el modelo de música sí cambió en ese momento y al final, también por cómo lo hizo al final Apple y también por los precios que ponen y tal y cual y los dispositivos tan caros y todo eso, al final no te creas que le ha salido tan bien la jugada porque ahora mismo como el mercado de la música es mega libre, en el tema de que tú puedes comprarlo desde un FNAC, un vinilo y tal, a que puedes alquilarte las canciones y la música por un Tidal por 9 pavos al mes o Spotify por 9 pavos al mes, y al final haya perdido muchísimo Apple Music, iTunes o como se quiera llamar, porque muchos de sus exclusivos, digamos, ¿no?, tenían a la Taylor Swift y se les va, tenemos a no sé quién y se les va. Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que sin... El tema de si es monopolístico o no, según mi, lo que yo como lo veo, yo creo que sí que es monopolístico. Y si es, y lo que pasa es que tampoco estoy de acuerdo con el hecho de intentar vender lo de los pavos por otro lado de forma un poco así fullera para que no pagar ciertas comisiones y tal. Yo creo que las cosas se pueden a lo mejor hablar entre ellos dos. Lo que pasa es que, como dice Juanjo, al final ese vídeo, eso estaba hecho con premeditación de hace mucho tiempo. Tú no coges y grabas esa animación de la, del muñequito este rompiendo la televisión con la manzana podrida con un gusano, no sé qué, eso estaban pendientes de algún tipo de acuerdo. Yo creo que ahí hubo algún desacuerdo y eso llevó a esta respuesta y sobre todo a esta guerra abierta, porque una cosa es que se quede de puertas para adentro y otra cosa es que tú cojas en Twitch y ponga Fortnite está transmitiendo Fortnite Free, no sé qué, Free Fortnite, te metes y hay un vídeo y dices ¿qué coño es esto? ¿Sabes? En plan, un poco la sorpresa y juegan con la reacción de la gente. Y sobre todo lo que quería comentar es, fijaros ahora cómo puede ser la siguiente generación de chavales jóvenes que le puedan tener asco o manía a Apple por el hecho de que le quitaron su Fortnite en su día de la tienda. Porque yo vengo de una generación donde se alababa a Apple como si fuera una religión y como si fueran dioses, porque tenían unos dispositivos muy chulos, eran muy bonitos, desde el primero que había así PC, que no me acuerdo mismo si es el Mac en sí, que era este que tenía diferentes colores y tal, el iMac. El iMac, exacto, a pasando a los iPods, a pasando al iPad, al iPhone y a todo esto que en realidad nos ha marcado la generación. Para mí, por ejemplo, con 14, 15 años, ver el primer iPhone y decir, hostia, qué chulo, no sé qué, el tema de tener todas las canciones que quieras y todo eso. Entonces hay que ver cómo los nuevos niños dicen, mira, pues Apple son unos pi por el tema de que me han quitado mi Fortnite y que tal. O sea, es que están manipulando, digamos, a su comunidad, porque entiendo que son sus beneficios, claro. Es que la manipulación, bueno, manipulación, el trabajo de Epic, para mi gusto, podrá ser mejor o peor visto, pero que está bien pensado, eso no lo puede negar nadie, porque yo, sí, bueno. Mi idea es que ellos en su día, en su momento, cuando fueron a meterse en los móviles, negociaron, vieron que no iban a sacar nada, que Apple les dijo, mira, esto es lo que hay, o pasas por el aro, o este es el beneficio, o no sale, y ya está. Y ellos dijeron, vale. Pero yo creo que ese vale era un vale sabiendo lo que querían hacer. Vamos a meternos. Exacto, vamos a meternos. Vamos a darles a la gente lo que quiere, que es jugar a Fortnite en el móvil. Y cuando estén una cuota de mercado grandísima, entonces vamos a hacer lo que queríamos hacer. Y ahora Apple quiere sacarnos. ¿A quién va a fastidiar? Más que a mí, a su propio usuario. Porque ahora mismo quien está fastidiado son los usuarios de Fortnite en móvil, que no pueden jugar a su juego porque las compañías les han sacado el juego de la tienda. Y están fastidiados. En Google menos, porque se puede usar la triquiñuela, pero en iPhone es total el fastidio. Yo creo que lo de Google no se lo esperaban. Claro, claro. Se ha metido el caballo de Troya, se ha metido dentro y ahora les ha estallado. Y ahora mismo Apple ha tenido que fastidiar a su propio usuario, y el que se está viendo como malo, aunque quien ha incumplido el contrato es Epic, quien se ve como malo de la película es Apple. Que ha sido una jugada es una jugada maestra, es perfecto. Lo bien que lo han hecho a la hora de calcular en la jugada, a la hora de fastidiar, que me parece increíble. Bueno, a ver, sí, pero también ahí Epic está perdiendo muchos millones de dólares. O sea, es decir, que es una jugada maestra en la que se han hecho el harakiri para poder cargarse al contrario. O sea, no les sale gratis la broma. No. Esto es una jugada en la que van a sufrir ellos las consecuencias, pero premeditadamente. Ellos saben lo que pasa. Pero es que las consecuencias premeditadamente se les han multiplicado por dos por Google. Porque claro, los argumentos contra Apple no sirven para Google. Es decir, es lo que hemos comentado antes. Es que debes decir, no, es que es un mercado monopolístico en el que lo imponen. Demuestra que es monopolístico y que no, y que impiden a las otras tiendas crecer o cualquier cosa. Ya se complican muchísimo las cosas. Y en cambio pierden una cantidad enorme de dinero, porque realmente es verdad que en el mercado de Android la tienda de Google es la que más vende, con muchísima diferencia. entonces se están pegando ese tiro en el pie para intentar hacerlo. Y no te, y de hecho, si os fijáis, no tenían respuesta preparada para cuando ha hecho Google lo mismo, ¿eh? Bueno, yo creo que en el de Google se pueden permitir tener un 30% menos de jugadores que van a seguir teniendo el mismo beneficio, que es el beneficio que se estaba llevando Google. Es que fíjate cómo está el rollo de la jugada, ¿sabes qué? Me parece muy curioso este meneo, esta batalla que se han pegado aquí por el no conformarse con el status quo. Porque es simple y llanamente por eso. No me conformo con lo que hay y voy a dar guerra. Quiero más. Claro, bueno, es que estamos hablando de, lo hemos dicho antes, es que Sofía, es que estábamos hablando de un mercado inmenso. Entonces, claro, ahí hay una tarta tan enorme que realmente le podría dar igual, pero no tienen por qué. Dicen, ¿por qué voy a pagar si no tengo por qué? Si creo que no es justo. Bueno, pues vale, eso realmente es por qué no les voy a dejar ese 30% de tarta a Google o Apple cuando me la puedo llevar entera. Bueno, pues claro, eso ya depende de cómo lo mires. Habrá que ver cómo sale la jugada, claro. Sí, sí. A ver cómo sale, sí, pero aunque digo una cosa, esa generación de niños, como muy bien has dicho, de que de repente les han quitado el Fortnite de Apple y que van a empezar a ver a Apple como amado, va a crear otra generación, una generación de padres muy contentos, que se van a ahorrar una parte de la Bueno, y además ahora con el Fall Guys, a lo del Fall Guys le ha venido Dios a ver en el aspecto de que ya, con el verano, tal, que es verdad que han dicho el tema de la típica frase de no nos esperábamos este éxito, hombre, está totalmente diseñado, es un juego totalmente diseñado, no estamos aquí para hablar del Fall Guys, pero bueno, el diseño del juego es totalmente para buscar a los chavales, ¿no? Entonces, la cosa está en que, bueno, para ellos le va a venir Dios a ver, porque la gente que no entre por una cosa de Fortnite, pues al final entrarán en Fall Guys, lo probarán y apoyo, me quedo con el Fall Guys ya, porque total, si no hay ninguna Apple, ningún Google que me lo quite, ahí voy a estar ahí cayéndome 200 veces, ¿no? Y al final, además es el boca a boca y todo eso. Si el Battle Royale tiene que dar paso al género de los juegos tipo humor amarillo, yo totalmente abierto a ese cambio de paradigma. Que bienvenido sea, ¿no? Que ya estamos muy hartos de los shooters y de los tiros y de las construcciones loquísimas. O mejor tirarnos todos ahí con en plan vestido de gallina y de patatas fritas y de hamburguesa. Claro. Y bueno, es que es una gracia, de verdad, que no tiene sentido, pero... Esto ya estaba en Dark Souls, sí. Y no, que la gente se vaya a la fortaleza de Shen y verá ahí el auténtico Fall Guys. Yo ya me la sé, pero vamos, pero digo, la ciudad infestada, por ejemplo, infestada, perdón, que siempre... Siempre te es otra cosa. Sí. Bueno, pues con esta maravillosísima conclusión de cambio de paradigma en los juegos de moda en el mundillo, vamos allá a acabar con la noticia. Yo creo que ha estado bastante bien y tenemos que dar paso, como siempre, al interludio. Lo que pasa es que esta semana me toca a mí traer temilla y como hoy no está Aitor y ya lo estoy echando de menos, pues voy a traer un tema que nos une como personas que somos ambos dos. Se trata del tema Last Surprise de Persona 5 y nada, volvemos en un ratito. Try to run me through, hold on, think again, don't you know what you're starting back? Sure we got the clue, how bad this we go, don't you know, no more art. And as we look to the horizon, not a cloud, but then stormy weather's go too cold. Seems like it creeped up out of nowhere, all the rest, you is not what you foretold. You never see it coming. One more step and do that. Why just to be the second battle with the sky? But now lightning struck your last resort. It's not an accident that no one hears you cry at your last dreams. seems to deserve. You'll never see it coming. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Estamos de vuelta, como ya es tradición, comenzamos nuestra que estamos jugando y aquí, aunque he de decir que esta semana tal vez resulte ser uno de los más especiales que recuerdo. Y eso nos ha quedado raro, sí. Sí, y os digo una cosa, a mí es algo que me gusta, ¿no? Y vamos a empezar por Atreides porque trae algo que me tiene muy intrigado, que sabía lo que iba a traer, me informé un poquito por encima, pero dije, no, voy a parar. Voy a dejar que Atreides me lo cuente en esta que estamos jugando porque me parece algo muy interesante. Pues coincido contigo, a mí me ha parecido algo muy interesante y ya adelanto que no es un juego, sino que son 1070, que siempre es más completo. Sí, a lo mejor me queda un poco largo si los cuento todos, así que voy a hablar mejor de la plataforma. Mira, yo creo que en esta nueva generación hemos hablado antes que a lo mejor no hay muchas razones para dar el salto o no son todas las que nos gustarían o algo así, pero yo creo que lo que está claro es que en esta generación que llega se van a afianzar los sistemas de suscripción con streaming y o descarga. con el ruido mediático que provoca Stadia, xCloud, Game Pass, PS Now, Nvidia GeForce, Uplay Plus, Origin Access o Humble Monthly, es difícil hacerse notar, aunque tengas una opción alternativa interesante. Y es por eso mismo por lo que traemos al batallón a Unstream. Unstream es una plataforma de videojuegos de reciente creación que tiene tres características fundamentales. Cuenta con 1070 videojuegos, que es lo que mencionaba, juegos antiguos de una enorme variedad provenientes de arcades, Spectrum, Commodore 64, Commodore Amiga o Mega Drive. Los juegos se juegan en streaming, es decir, solo se descarga la aplicación de Unstream y ya está, no hay que configurar nada más. Y es por suscripción, 10 euros al mes o 100 euros al año, y tienes acceso a todos los juegos. Además, hay una semana de prueba gratuita para hacerte una idea de la plataforma. En cuanto a los juegos, pues esta plataforma es única porque muchísimos de estos juegos no se encuentran a día de hoy en ninguna otra parte. Vamos, siempre hablando de forma legal y saltando los emuladores que son alegales. Y desde luego, de una manera tan cómoda de jugar, porque realmente es muy sencillo elegir el juego, jugar y listo. Para que nos hagamos un poco una idea de qué juegos hay, que no voy a decirlo en 1070 porque ya he tenido bastante con verlos todos, voy a contaros solamente unos poquillos que están para hacerse una idea de lo que puedes jugar. Pero tienes juegos como Sensible Soccer, Kickoff, Side Pocket, Asteroids, Metal Slug, Rigar, The Way of the Exploding Fist, Renegade, Elevator Action, Boulder Dash, Abusing Bell Profanation, The Way of the Tiger 2, School Days, Saboteur, Uridium, Capitán Sevilla, Rocco, Goals, Zul, Xenon, Cadáver o Alien Breath. Son algunos de los que están incluidos en los 1077 juegos de la plataforma. ¿A ti te ha sonado alguno de ellos, Juanjo? Varios de ellos. No como grandísimos juegos. Hombre, hay algunos que dicen Metal Slug y dice, oye, sí, cuidado ahí. Pero son juegos, como yo diría, juegos interesantes para hacer un poco de espeleología en el mundo del videojuego. Exacto. Es fantástico porque complementa otras opciones de jugar clásicas, pero que siempre tiran de consolas o de las consolas minis, las recopilaciones de Sega, SNK o las recientes de Konami. O el online de Nintendo, que te incluye recopilaciones de juegos de NES y de Super NES. Pero estos, como has apuntado muy bien, no son los juegos antiguos en los primeros que piensas, pero sin embargo son juegos que a lo mejor te despiertan de cuando habías jugado cuando eras pequeño, los has visto alguna vez o no los conoces de nada. Es curioso que Unstream copia una de las características interesantes del online de Nintendo y que me ha llamado bastante la atención, y son los juegos modificados con challenge, desafíos para hacer más interesante el juego. Si conocéis el online de Nintendo, juegos, pues te dan distintas formas de jugarlo a la habitual. Y aquí pasa lo mismo. También otros lo que hacen es que tienen habilitado online para poder jugar con otras personas directamente. Y otro añadido que se agradece son los logros y trofeos. El ir subiendo de nivel conforme vas mejorando y, sobre todo, un gran clásico de los recreativos de 80-90, como son los rankings de puntuaciones, que siempre han sido pues, en las máquinas, el coger y poder escribir tu nombre encima del de debajo, que era el número uno hasta ese momento. Las tres letras, típicas letras. Pero eso será ranking online a nivel mundial, ¿entiendes? Eso es, ranking online a nivel mundial. Eso mismo, por ejemplo, soy el número 5 del mundo jugando al Safe Pocket, el juego de billar. Así que tenía que decirlo. Así que nada, está muy bien. Bueno, en cuanto a los añadidos del juego, bueno, una cosa importante. También, para darle mayor variedad, se celebran eventos semanales con torneos de juegos que se eligen para esa semana, para darle mayor vidilla al asunto. Y en cuanto a añadidos de juego, no están retocados, son tal cual. O sea, tú vas a ver unos píxeles como puños en tu monitor de 27 pulgadas, no te quepa duda. Pero te da una ventaja, la única, y es que puedes grabar en cualquier momento. No te incluye cosas como rebobinar, ni filtros, ni nada parecido, sino que lo único que te da es el juego real, que como era en su momento. Ya eso sí, que está muy bien, es que está preconfigurado, es decir, no tienes que tocar nada. Te dice cuáles son los botones y qué hacen cada uno de ellos en tu mando o en el teclado, y a jugar. Y otra característica que me ha gustado mucho es que el streaming funciona muy bien. No he notado que me mataran mil veces en los juegos por input lag, sino porque yo manqueaba. Si hay algo de lag, es inapreciable. He tenido juegos como Art of Fighting, que es donde se notaría mucho y sin problema ninguno. Y que sea por streaming, tiene sus ventajas inherentes, como el que no tienes que descargar nada. Ya sé que nos perdemos el encanto de oír el sonido chirriante de Spectrum cargando datos, que se tiraba 5 minutos y te dejaba nuevo. Pero a cambio, bueno, o 10, pero a cambio tienes acceso instantáneo a los juegos. Y hay una cosa que me parece muy importante, es esa semana de prueba que he mencionado antes. Porque estamos hablando de juegos que, como has mencionado, Juanjo, no son de los más llamativos, aunque hay mil y pico, vas a encontrar seguro juegos interesantes, pero son muy antiguos y algunas mecánicas no han envejecido bien o bien no te haces ya a ellas. Yo sé de uno que se ha puesto a jugar a Sensible Soccer y a Kickoff y casi se pega un tiro. O sea, es que ese control del balón era, madre mía, demasiado simulador para lo que se juega hoy día. Sí, sí, sí, sí. Realmente sí. Pero bueno, hay otros que han envejecido maravillosamente bien. El Boulder Dash sigue pareciéndome igual de divertido que cuando lo jugué hace décadas. O sea que es bueno poder coger, probarlo y ver si te merece la pena o no te merece la pena. Yo creo que realmente es una plataforma fantástica y espero que tenga mucho éxito porque todavía tiene mucho margen de mejora. Apenas llevan un año y no se puede decir que mil juegos sean pocos, pero es que hay tantos clásicos que es imposible no acordarse de otros juegos y plataformas. Por ejemplo, yo he echado de menos que, ya que buena base del catálogo son ordenadores de 8 bits, no haya ningún juego de Amstrad ni ningún juego de MSX. Y en cuanto a consolas, hay algún juego de la de Mega Drive, pero nada de ninguna de otra, por lo que hay mucho camino todavía por recorrer ahí. Será muy interesante verlo porque tan poco tiempo es una plataforma muy sólida que funciona muy bien. Y con tantos clásicos, pues oye, me da ganas de desearle lo mejor. Además, hay una noticia curiosa y es que se ha asociado con Atari para su nueva consola, la Atari VCS. La consola esa que van a sacar, que al principio parecía que iba a ser retro, pero luego va a tener juegos también y eso. Bueno, pues esta última pueden los usuarios de la consola suscribirse también para tener la suscripción en la consola. Eso sí, al mismo precio, 10 euros al mes o 100 al año. Y en esencia es eso. A mí es una plataforma de suscripción diferente, muy interesante, muy recomendable para gamers nostálgicos y para exploradores del pasado. Una pregunta, Trades. ¿El juego por streaming es a través de navegador o de aplicación descargada? Una aplicación. Te descargas la aplicación que se llama Stream y esa es la que ejecutas. Ya entras logado y todo. Eliges el juego que quieras, continúas donde lo has dejado o en una partida que tengas guardada. O empiezas un juego nuevo. Oye, pues me parece muy guay. Y te iba a preguntar también por el tema de catálogo y tal, pero yo creo que casi mejor que siendo en 1070. Que cada uno llegue y es que no tiene nada. Te metes a internet, te escribes a The Street y coges y lo ves en un momento. Te quería preguntar también por si sería posible que ver la evolución, porque me has dicho que no había tema de filtros y tal, eso todavía no hay nada. ¿Crees que habrá implementación de ese? Porque a mí, claro, esos pixelotes de ordenador de 8 bits en un monitor de ahora tienen que doler bastante. Entonces, una de dos, o te buscas un monitor de los antiguos, de aquellos de culo, ¿sabes? El monitor de cristal de aquella época, que seguro que tiene que ser, jugar esta plataforma con ese monitor tiene que ser una maravilla, tiene que ser un volver al pasado acojonante, pero a ver quién encuentra un monitor de eso, porque eso no queda ni uno por ningún sitio. Es complicado. O eso, o tú crees que puede ser que implementen filtros o cosas así según vaya evolucionando la cosa. Yo creo que es muy probable. También, mira, cuando estuve buscando información sobre la plataforma, pues eso, llegaba un año, creo que no llega siquiera. Y creo que lo que están intentando es eso, que funcionen bien y que tengan catálogo, sobre todo. Pero han ido implementando mejoras. Lo de los logros, por ejemplo, que en un primer momento pues no estaba. Lo de tener los 4 slots, pues para poder grabar 4 partidas y tenerlas ahí. En distintas cosas, es decir, van metiendo cada vez más mejoras. Entonces, sí que me parece muy probable que vaya, si hay petición, porque además tienes ¿cómo se llama esto? Una comunidad bastante activa en la que se pueden ir solicitando cosas, se comentan y demás, y en el que sí que podrán coger e ir implementándolo más adelante. Al fin y al cabo, lo de los filtros es algo que se ve ya en casi todas las plataformas. Entonces, bueno, pues no tendría nada raro. A día de hoy no está, pero el día de mañana es muy probable. Por el momento, yo creo que están más centrados en aumentar, porque aunque he dicho 1070 juegos, miré hace un rato y estaban en 1083. Es decir, cada semana van aumentando algunos juegos más con los que llegan a un acuerdo. Sí, los juegos supongo que entrarán y saldrán, ¿no? O no, se quedan ahí. No. Los juegos entran para quedarse. Ah, muy bien, muy bien. Ah, más preguntas que tengo. Es que la verdad, estoy bastante interesado, no voy a mentir. ¿Los juegos son ediciones extranjeras o hay posibilidad de tener ediciones, yo qué sé, una aventura gráfica que tuviera en castellano? ¿Se puede descargar en castellano o no hay versiones? No, hay, al ser, es que en realidad tú nunca descargas nada, juego. Bueno, descarga, cuando digo descarga, si puedes seleccionar, perdón. Lo que yo haya visto, lo que hay son versiones de la misma versión del juego en distintas plataformas. Es decir, por ejemplo, el The Way of the Tiger 2. Lo puedes jugar la versión de Spectrum o la versión de Commodore 64. Vale. Pero es la misma versión y son las versiones inglesas, no americanas. No, anglosajonas para incluirlos a todos. Sí, sí, sí. No hay versiones que de cuando sea española y demás. Algún juego sí que me he encontrado, pero incluso, por ejemplo, el Abusing Bell, el Profanation, que para mí es el juego más difícil que me he enfrentado en mi vida. Jodido. Joder. Bueno, el caso es que está en inglés directamente y yo la he jugado también en castellano. Claro, entonces, es que ese es el asunto, que lo que molaría es que hubiera la posibilidad de tener las versiones por sitio, porque entonces también, la gráfica te lo has descargado. También te digo una cosa, para mí que soy un defensor a ultranza de los juegos traducidos, te puedo decir que el 90% de juegos que hay ahí, o el 99% de juegos que hay ahí, no han salido jamás en castellano. Sí, sí. Entonces, ahí está complicado. Y te digo, también son juegos que son muy sencillos de jugar en ese aspecto y no te piden mucho. Algunos sí, porque algunos son juegos de rol o te cuentan un poco más de historia y eso, pero son la gran minoría. Casi todos no he echado de menos que estuvieran traducidos, la verdad. Y ya te digo, y yo defiendo la traducción a ultranza. Sí, pero quería explicarle a los oyentes más jóvenes que la mayoría de estos juegos, que son de ordenador de 8 bits, las instrucciones venían, algunos no sabrían ni lo que es una cinta de cassette. Pero bueno, una cinta de cassette era una cinta que se metía en un lector de cintas, algo parecido al VHS, pero solo de música, ¿vale? En la propia caja de la cinta de cassette, en el texto que te venía del poquito trozo de papel, ahí te venían las instrucciones para jugar al juego. Fijaros si eran simples los juegos. Madre mía, o sea, una letrita súper pequeñita, ¿no? Claro. Y parte de la explicación era la instalación del propio juego. Es decir, te decía cómo se instalaba y cómo se jugaba. En ese poquito texto, la parte de atrás. Y el escribir la instrucción para que cargara, porque claro, no era meter un cartucho, tenías que escribirla en el ordenador. Sí. Yo recuerdo lo de Load and Run, por ejemplo, que era la de muchos juegos para poder coger y que lo cargara y se ejecutara. Claro, y es que cada ordenador tenía su sistema. En el Astra 128 o en el 464, pues cada uno tenía su rollo. Y entonces cada uno pues tenía su código que había que meter en el ordenador para pegarte 10 minutos escuchando ruido y viendo rayas, que al final muchas veces fallaba al cargar y tenías que volver a hacerlo otra vez. Increíble. Era precioso. Sí, sí. Y te dabas cuenta que tenías que poner el cassette en modo mono para que no sonara en estéreo y que no le afectara o alguna historia de esa, de una velocidad. Bueno, de verdad que hemos mejorado muchísimo. Sí, sí. Y no lo he hecho de menos para nada, ya te lo digo. No, ya te digo yo que tampoco. Pero como has mencionado de las instrucciones, todos los juegos incluyen sus instrucciones. No en algo bonito en plan las instrucciones de la época, porque como tú dices, aparecían en la cassette en nada, sino que en algo útil. Te dice cómo se juega y qué es lo que tienes que hacer, y es una de las ventanas que tienes cuando entras en cada uno de los juegos. O sea, que está muy bien, de forma muy práctica y muy accesible y muy fácil de manejar, la verdad. Quizás la búsqueda podría tener más posibilidades, como en vez de meter un juego o meter eso, poder buscar por géneros o poder buscar por plataformas o algo así. Pero bueno, eso también supongo que lo podrán implementar más adelante. Pues nada, pues yo esa semanita que has dicho por ahí que se puede disfrutar sin pagar, es posible que haga uso de ella. La verdad es que es muy divertido, ya digo, para es o un ataque de nostalgia o, ya te digo, el querer bucear en el pasado y ver cómo fue el inicio de los juegos, porque realmente es el inicio. Muchísimos juegos son de los años 80. O sea, sí, que, claro. Le digo a los chavales, de verdad, que hay muchos chavales que se creen que esto empezó en Super Mario. No, Super Mario es moderno comparado con lo que había en los ordenadores de 8 bits. Sí. Ahí te encuentras con clásicos, súper clásicos como el School Days y cosas así que son muy anteriores a que se le ocurriera siquiera a nadie que podía tener un personaje que ya no es italiano. Ahora es japonés, sí. Sí. En fin. Ha cambiado de nacionalidad. También échale un vistazo, de verdad. Que porque no te cuesta nada y son esos 7 días en los que puedes descubrir cómo era antes, para decir, el pasado era horrible, no quiero ver esto jamás. Como para decir, joder, pues qué cosas tan interesantes hacían en alguna época. Todo depende de qué juego pruebes. Y con 1080 ya te puedes decir los que puedes encontrar. Vaya, el medievo del videojuego, señores. Bueno, perfecto. Ahora nos vamos a ir con Sofía, a la que antes de nada le voy a dar las gracias de antemano, porque fue idea mía y una propuesta que le hice, modificar un poco el contenido de esta sección, de esta que estamos jugando, con motivo de una situación especial que ha vivido hace bien poco. Y es que me parecía muy interesante y quería que compartiera esto que ha vivido con todo el mundo. Pues sí, en mi caso fue que el fin de semana pasado, entre el 7 y el 9 de agosto, se celebró la QuakeCon con el tema de la pandemia se hizo un evento digital que es el QuakeCon at Home, y desde Área Jugones me dijeron desde hace unas semanas que si quería participar en un evento que se hacía pre-show, digamos, antes del show, durante esos días, sobre las 3 hasta las 5 de la tarde que estuvimos, o 6 de la tarde algunos días, ahí en Twitch, en el Twitch de Área Jugones, que recomiendo que lo podáis seguir porque también están haciendo streaming de otros juegos y tal. Y la verdad que estuvo muy bien. Estuve con Juan Linares, que es el director de Área Jugones, también con Antonio Vallejo y Víctor Rodríguez, que son redactores también de Área Jugones, y estuvieron moderando un poco el debate. Coincidí con gente muy guay, desde Elena Peña, que fue la CM de, bueno, que es la CM de Bethesda en España, y también con una compañera que es Clara Doña, que escribe para Terei Magazine y que es licenciada en literatura comparada, y que estuvimos también hablando de diferentes juegos, sobre todo de Bethesda, porque es un evento totalmente enfocado a esos juegos. Y la verdad que en su día, pues tenía, en su día, que estoy hablando hace un año, antes de la pandemia, tenía también ese toque, ¿no?, de que se celebraban también torneos, ¿no?, en plan de Quake o de Doom, etc. Y que, bueno, en este caso lo que han utilizado es, digamos, el Quake on a Home para recaudar dinero de cara a, por ejemplo, la alimentación o la formación online de los niños de algunos países que se han quedado, digamos, más perjudicados por el tema de la pandemia. Y gracias a ese dinero que se recaudaron, al final, $20,000, pues también hicieron algunas cosas muy chulas, por ejemplo, como regalar el Quake Dogs y el Quake 3 dentro del launcher de Bethesda. No sé si ya ha podido pasar ese tipo de promociones porque eran durante esos días. Y durante la QuakeCon at Home en sí, pues se anunció también, por ejemplo, la expansión en modo campaña Doom Eternal, que se sabrá más en Gamescom 2020, que se va a llamar The Ancient Gods Part 1. También se hablaba de rumores sobre de que podíamos tener a Doom Eternal en la nueva generación a 4K o a 120 FPS, pero todo eso habrá que verlo. Y también lo que sí se sabe es que va a haber una actualización gratuita, digamos, a la siguiente generación con Doom Eternal para aquellos que tengan las copias actualmente de PlayStation 4 o de Xbox One. En cuanto a lo que es el pre-show donde yo estaba participando, pues estuve hablando de diferentes juegos. En mi caso, me centré mucho en Dishonored, por ejemplo, hablando un poquito de forma retroactiva de Arkane Studios, etc. También en Deathloop, que va a ser el siguiente juego que va a salir de este estudio. Y también hablamos de Ghostwire Tokyo, que es el próximo juego de Shinji Mikami, que es el creador del Resident Evil 1 y también de Resident Evil 4. Uh-huh. Y Evil Within, que posteriormente va a hacer este Ghostwire Tokyo, que es bastante raro porque se aleja mucho del survival horror y digamos que se mete más en un juego más psicológico de terror y todo, como en elementos de acción, que es una cosa que él, pues por ejemplo, decía que no quería hacer ese tipo de juegos, y al final, pues bueno, por hacerlo más accesible también va a estar muy chulo porque va a hablar un poco de un Tokio así fantasmal, donde la gente ha desaparecido, donde se va a utilizar cosas de artes marciales en plan de hechizos con las manos y tal, y en primera persona, y una ambientación muy chula en Tokio. Y luego respecto a Doom, pues estuvimos hablando un poquito desde Doom y Wolfenstein, un poco estos juegos que han salido de estas dos sagas recientes y que han traído un poco, digamos, a las nuevas generaciones de jugadores todos estos juegos que al final también bebían mucho de los 90 y de los 80 y que aquí han llegado y están súper chulos porque, por ejemplo, a mí me encantó en su día Doom 2016, pero tengo que jugar, por ejemplo, a Doom Eternal, que es mi gran pendiente de este año, porque salió el mismo día que el Animal Crossing y al final tiré por los bichitos de Nintendo. Así que la verdad que en breve, o sea, en resumen, digamos que ha sido una experiencia guay, muy guay. De hecho, para mí, ya se lo comenté a Juan y tal, de que fue un sueño hecho realidad, porque ¿quién me iba a decir a mí que iba a llegar a hablar aquí con la gente de Área Jugones? Y la verdad que por parte mía le tengo que agradecer muchísimo el haberme abierto sus puertas y el hecho de haber estado con ellos ese fin de semana, porque me ayudó a aprender también mucho de cómo hacer este tipo de eventos y aprender muchísimo de Bethesda, que es una compañía que al final no lo tenía tan en mente, la verdad, pero que hace cosas muy guays. Pues sí. Yo te quería preguntar una cosa con respecto a Bethesda, porque últimamente con esta compañía tengo un problema, y es que no sé si están bien dentro del sector, si no la encuentro, no sé si es ubicada o bien asentada. ¿Tú cómo ves Bethesda actualmente dentro del mercado, en base a tu experiencia, que has estado ahí cubriendo sus eventos más importantes del año? Pues yo creo que eso sí que es verdad que lo pusimos un poco en común, de que vimos un poco flojo el tema de la QuakeCon este año. Yo creo que también por el hecho de, como he comentado antes, ese matiz que tenía de que podías hacer torneos digitales de Quake o de Doom se perdió, digamos, respecto a este año, porque claro, todo era evento digital y por tanto no se podían realizar. Yo como compañía es verdad que llevo unos años viéndola algo más desaparecida de lo que normalmente nos tenía acostumbrados. Soy muy fan de los Dishonored, por ejemplo, y me gustó mucho hablar de ellos porque la verdad que soy bastante, ya te digo, apasionada de esos juegos y me gustó mucho el primero, la verdad, porque al final fue muy revolucionario en cuanto a los movimientos, al tema del sigilo, al tema de las decisiones morales, etc. Y también creo que el tema de Ghostwire Tokyo pinta muy bien, lo que pasa, y Deathloop, por supuesto, que es el siguiente de Arkane, que está bastante guay. Pero sí es verdad que tiene que volver, ¿no? En esta nueva generación espero que tengan una nueva oportunidad para volver y para ser la Bethesda que era hace unos años y recobrar un poquito ahí su poderío, ¿no? Porque al final sí es verdad que, como tú dices, por ejemplo, Quake Champions, hablé hace unos programas sobre él y a mí me gustó mucho la experiencia de jugarlo, pero es verdad que, como me comentó un chaval que es bastante fan del juego, se ha quedado también muy, muy perdido, ¿no? Con el tema de los mapas, sí, ponen algún mapa de vez en cuando y tal, pero es un juego que no lo ha actualizado mucho y que podría haber dado mucho más de sí. Entonces, bueno, espero que también este tipo de eventos ayuden también a que al final recobren un poquito más el tema de la comunidad que se ha podido alejar durante estos años y vuelva otra vez con la nueva generación. A mí me pasa un poco lo que has comentado, que yo, por ejemplo, con Dishonored, y voy a hacer ahí un poquillo de... Porque es que a mí me encanta, ¿no? A mí la historia del primer juego, la historia de Corbatano, de cómo se llevaba todo ese mundo, esa especie de mundo... Era como Gran Bretaña, pero todo ennegrecido, todo ensombrecido. Sí, Dunwall. Era la ciudad, Dunwall, creo, Dunwall. Sí, Dunwall. Y que estaba bien... Dunwall, exacto. Me gustaba mucho. Estaba ambientada. ¿No? Sí, y pero después el 2, que también lo jugué, no me pareció tan buen juego, no sé si es por la falta de novedad, había algo que no me... Y después era como claroscuro, después jugué Prey, y Prey me gustó mucho, ¿vale? Es un juego que me gustó bastante y lo disfruté, para mí fue un tapado del año en el que salió, pero entonces la veo como que tiene cosas que van bien, y no le funciona porque Prey al final no funcionó el juego, por desgracia, no tuvo las ventas que a lo mejor yo creo que hubiera merecido. Y al final veo que ha tenido que tirar, cuando hizo el anuncio del nuevo Elder Scrolls, ¿no? Del 6. Sí, que fue, sí, también se habló. Claro, que fue como si dijéramos un tiro al aire de en plan, que sepáis que todavía tenemos esta bengala, tenemos este cartucho, pero no sabemos ni lo que vamos a hacer con ello. Me parece que tiene un futuro incierto y me da un poco de pena porque yo creo que Bethesda hubo una época en la que estaba en la cresta de la ola total y ahora está un poco más aplacada, creo. Sí, Fallout 76, por ejemplo, también fue un juego que yo creo que pinchó en su día y es una saga muy... O sea, Fallout es una saga, yo creo que diría la mayor junto a The Elder Scrolls de Bethesda, y habrá que ver también cómo se va desarrollando las cosas, ¿no? Porque Fallout tienen juegos muy buenos, tenemos allá el New Vegas, también el 4, hay mucha gente que le gusta mucho. Entonces hay que ver un poco también el The Elder Scrolls Online, el The Elder Scrolls 6. Se habla, por ejemplo, estuvimos hablando de que se prevé para 2024, o sea, se prevé para mitad casi de generación, porque, claro, no vamos a poner la posición ya de que lleven 4 años las consolas de nueva generación lanzadas. Y, bueno, está el The Scrolls Online, que habló también Elena sobre ello, y, bueno, hay gente que le mola mucho, pero es verdad que está en inglés, es verdad que bueno, que con el tiempo también pues se ha visto tapado por otros juegos de ese estilo, y Skyrim, por ejemplo, fue... un juego que moló mucho a la comunidad, pero ya tiene muchos años, ha tenido muchos ports. Entonces yo creo que hace falta sangre nueva, ¿no? En plan, hace falta juegos nuevos para Bethesda y sobre todo con ideas otra vez como pues muy revolucionarias, porque Prey es revolucionario, Dishonored es muy revolucionario y yo creo que eso es lo que les caracteriza, que al final hacen juegos que son originales y eso a mí por lo menos me mola mucho dentro de la industria, que no hacen lo mismo de siempre una y otra vez. Pues sí, nos vamos a quedar aquí, pero yo creo que lo que más me ha gustado de todo lo que has dicho es que cuando has nombrado Fallout, has nombrado New Vegas, y me encanta, siempre lo voy a decir, New Vegas es el mejor Fallout y no es de Bethesda. ¿Y no es de Bethesda? No, es de ellos, pagado por ellos, es un juego suyo, vale. Pero no lo hicieron ellos, ¿vale? Perdonarme porque, claro, es que en los debates salió Fallout y hablaron un poquito de todo un poco, ¿no? Me imagino de la saga. Entonces, bueno, no conocía este dato. Es que pero fue un encargo. Sí. Fallout New Vegas fue un encargo hecho a Obsidian y ahora mismo Obsidian es de Microsoft. Entonces, es muy bonito ver cómo Obsidian tiene el honor de ser los dueños. Sí, claro, se han quedado con el mejor Fallout, a pesar de que la IP, me imagino, ¿no? Y todo eso la de IP Fallout es de Bethesda. Exacto. No controlaba tanto de Fallout. Ah, pero es que es un dato muy bonito que me gusta siempre sacar, ¿no? Es algo que siempre claro. lo tengo ahí en el fondo. Bueno, pues con esta curiosidad vamos a dejar aquí ya la que estamos jugando. Muchísimas gracias a los dos por traer estas cosas tan novedosas, tan distintas, que nos hacen que este verano pues siga teniendo este sabor diferente al resto de veranos que yo recuerde. Nunca los veranos de los videojuegos han sido como este. Y la verdad es que en otros aspectos este año está siendo muy malo, pero en el mundo del videojuego nos está dando cositas que nunca habíamos vivido y yo creo que eso no está mal. Vamos a ir a las despedidas. Bueno, pues ya estamos aquí, ya vamos a ir a despedirnos, pero antes de ello vamos con nuestro momento importante. Y es que, bueno, podríamos decir que las despedidas son el boss final de cada podcast, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos a él siempre, pero nosotros, particularmente el Batallón Pico, tenemos un power-up que nos hace mejorar nuestras stats. En este caso es la lectura de nuestros mecenas, de nuestros oyentes. Y eso hace que nos suba la resistencia más 99. ¿Tienes ahí el listado, Atreides? Por supuesto, tengo a toda esa gente que nos apoya cada mes y que nos ayuda a que podamos sacar esto adelante. Y queremos agradecérselo a Alex Monteperdido, Kiyua Zoldik, que espero que nos diga si es Kiyua o Kilua, porque yo también ando con esa duda. Tidus Likar, Cequito Gorrión, Jojor, David Nun, Juan Connor, Romo 14, Wargenius, Laudum, Álvaro Alonso, Señor Púrpura, Alex MR, Chica Beats, Sushi DL8, Juan P. Guzmán, David Rodríguez, Barbeceros, Zac Ancecil, Percalín, JNDG, Star Wars Conexiones, Los Alan, Juan Pedro Pérez, Lucy Piero, Gorka con K, Wildis 10, Fénix 2304, Telate, Descender, FP Yos, Ofeliac, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Fer Diablo, Victorius, Sur Cobares, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gaboa Martínez, Alejandro Jiménez Cruz, Russo, Ulic 80, Pipes, Kimakun, Kouiza, El Masguay, Don Paz, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Sushi, Level Fortifer y Peter Griffin. Muchas gracias a todos y espero que seáis muchos más en breve. Pues sí, muchísimas gracias a todos. De verdad, hay un oyente, el primero de todos que ha leído, que creo que era Alejandro Monteperdido, me han dicho a Twitter. Alex Monteperdido, sí. Exacto. Me gusta mucho porque yo tenía un compañero, porque es de estos apellidos que tienen significado cuando juntas uno con otro, ¿no? Monteperdido. Y yo tenía un colega cuando era crío en el cole que se llamaba Alejandro Pastor del Valle. Y era otro apellido así, y a mí me gustan mucho las personas que tienen, me hace mucha gracia, ¿no? Que tengan los apellidos que se complementan unos con otros. Entonces, pues nada, que me encanta tener un mecenas al que puedo leer los apellidos y encontrar el sentido cuando junto a mí. Sí, además es bonito. Hablando de poder leer un mecenas, he saltado muchos mecenas porque están como anónimos. Y creo que tenemos que recordar, como de costumbre, que si quieren verse reflejados en la lista, tienen que coger y autorizarlo dentro de iVoox para que nosotros podamos verle quiénes son y poder decirlo. Que no se sientan excluidos, es simplemente que no podemos ver su nombre, pero se lo agradecemos exactamente igual. Correcto. Es la ley de protección de datos que hace que nosotros no podamos acceder al perfil, al nombre de esa persona, hasta que esa persona no dé permiso para que su nombre se publique a estos efectos. Así que nada, quien esté por hacerlo, que lo haga, y quien no, que quiera mantener el anonimato, que es algo que también es muy lícito, que siga con ello. Bueno, pues yo creo que ya podemos pasar a despedirnos, no vamos a alargar mucho más esto, así que muchas gracias por todo, Atreides. muchas gracias a vosotros. Me lo he pasado como siempre fenomenal. Me ha gustado mucho lo que hemos hablado, que creo que han sido interesantes los temas, por lo menos a nosotros nos han parecido interesantes, por eso los hemos elegido y que, oye, han dado juego y hemos tenido puntos de vista distintos. Ha estado bien. A ver si podemos mantener el nivel para la semana que viene. A ver si es verdad. Que ya se va acabando el verano, ¿eh? El Express ya se le está acabando el... A este tren se le está acabando la línea. Bueno, Sofía, esto también se está acabando. Sí, pero da penita todas las veces de despedirnos, pero sé que siempre va a haber una siguiente vez, así que nada, con muchas ganas de que continúen los Express y este veranito que todavía queda ahí, la última chispa. Queda un poquito de playa, un poquito de terracita, pero siempre, siempre con cabeza, señores. Hay que hacer esto bien, ¿eh? Que nos estamos jugando mucho. Bueno. Se acabó el cuento, esto ya se ha terminado. Espero que os haya gustado. Nos vemos el jueves en El Responde. Un saludo a todos y chao, chao.